Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un programa que hacemos en red, las radios comunitarias que integramos Farco y que incluye informes preparados por corresponsales de distintos lugares del país contando un tema en especial. Y el tema que teníamos para hoy, o la consigna que teníamos los corresponsales de Farco, era: esto pasa en mi lugar y se tiene que conocer en el país. Vamos a pasar por San Juan, por Tucumán y por la provincia de Córdoba. Y además vamos a compartir una muy buena noticia para las organizaciones sociales de todo el país, porque dos proyectos de ley muy importantes obtuvieron media sanción de la Cámara de Diputados y solo falta que el Senado les dé sanción definitiva. Con esta invitación compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. ¿Quién no conoce o no tiene cerca en su ciudad o en su pueblo alguna organización social que ayuda a su comunidad, que trabaja con niños, con jóvenes, que cumple un rol social, que brinda servicios gratuitos a su gente en educación, en salud, en alimentación o en lo que sea? Para muchos, incluso para algunas dependencias del Estado y para algunos funcionarios, esas organizaciones de distintos lugares del país son prácticamente lo mismo que las empresas privadas. Las organizaciones tienen que hacer los mismos trámites que las empresas, se les exigen las mismas cosas, a pesar de ser bien diferentes, e incluso estas organizaciones sociales sin fines de lucro pagan hasta ahora las mismas tarifas por los servicios públicos que paga cualquier empresa. Pero parece que esta situación injusta empieza a darse vuelta, porque esta semana la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a dos proyectos de ley muy importantes por los que se viene luchando hace años. Por un lado, un régimen tarifario especial para que las organizaciones sociales dejen de pagar servicios como el agua, la luz, el teléfono o el gas, como si fueran empresas que ganan dinero. Y por otro lado, un proyecto que va a prohibir que los bienes fundamentales de esas instituciones sean embargados. Compartimos en el Expreso Farco parte de la entrevista que manteníamos con la ex diputada nacional del Frente para la Victoria, Claudia Bernaza. Ella es dirigente social y es también la autora original de estos proyectos que, como decíamos, ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados y que pasaron al Senado para ser convertidos en ley. Nos producen una enorme alegría porque son un reclamo muy viejo de las organizaciones comunitarias. Uno está referido a las tarifas que pagamos por los servicios. Salvo en algunos casos y en algunos servicios que ya tienen tarifa social, en otros casos nosotros no somos considerados residenciales, sino comercios. Entonces nos cobran como si fuéramos comercios porque no hay una categoría propia de las organizaciones comunitarias, así que se pidió, por esta ley pide, que todos los cuadros tarifarios contemplen la categoría de la entidad de bien público y se cobre por esa categoría, que nunca podrá esa categoría cobrar más que a una residencia familiar. Ese es en el caso del régimen tarifario. Y el otro caso crea, el otro proyecto de ley, crea la figura de bien de utilidad social al estilo del bien de familia, que hace que el bien central de cada proyecto comunitario sea inembargable e inejecutable frente a juicios. Con respecto al tema de las tarifas de los servicios, esto es para todo el país, porque habitualmente siempre hay una dificultad con, por ejemplo, los servicios que se prestan en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires y lo que pasa en las provincias. En este caso, ¿cómo va a ser? Bueno, la ley lo que hace es dar una orden a los entes de control nacionales y a los cuadros tarifarios que regulan a las empresas de orden nacional, y pide en un artículo la adhesión de las provincias para los casos de empresas provinciales o que están controladas en el ámbito provincial. Claro, pero digo, en telefonía sí el ente cubre todo el país. Digo, por ejemplo, pensando en la provincia de Santa Fe, que tiene su propio ente regulador provincial en el caso de la energía eléctrica. Claro, claro. Hay algunos que tienen más alcance nacional y otros que hay que esperar la adhesión de la provincia. Muy bien. Claudia, y con respecto a la protección de los bienes de la organización, ¿se refiere, por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos dar? No sé, un centro de día, no sé, podría remontar. Una casa del niño, vamos al caso nuestro, una casa del niño. Nuestras organizaciones son organizaciones que muchas veces sus participantes son trabajadores de esa propia organización. Pero llegado el caso, si alguno de esos trabajadores o por cualquier otro motivo tuviéramos un juicio, los bienes de esa organización están en peligro. Entonces, un hogar de chicos, una casa de niño, un centro juvenil, un club, tienen que tener, eso es lo que nosotros pretendemos, la sede central de ese proyecto la tienen que tener protegida en el sentido de estar considerada bien inembargable e inejecutable frente a juicios, al mismo estilo que el bien de familia. Eso tendría que estar inscripto en el registro dominial de ese bien, ¿no es cierto? Bien, Claudia, en los dos casos hay que hacer algún, cuando se apruebe, digamos, cuando se convierta en ley, va a haber que hacer algún trámite, inscribirse, va a haber que adherir a algún registro, digamos. Sí, sí, la misma ley prevé, sobre todo en el primer caso, en el caso del régimen tarifario, prevé trámites sencillos, que tienen que ver con que solo pedirle su DNI a la organización, que es su estatuto y su acta con sus autoridades, y en el caso del bien de utilidad social, tendría que hacerse un tipo de trámite parecido al trámite que hoy hacen las familias para inscribir un bien de familia. Claudia, esto, digamos, no es, porque conviene aclararlo, no es un privilegio para las organizaciones, sino que está más pensado apuntando al rol social importante que cumplen en distintas áreas las organizaciones no gubernamentales de distintos lugares del país. Sí, te agradezco la pregunta porque hay que aclararlo bien. Estamos hablando de organizaciones siempre, en los dos proyectos y en otros que te voy a comentar ahora, estamos refiriéndonos a organizaciones barriales, comunitarias, que generan una ayuda social directa por la cual no cobran. Es decir, aquellos que promueven y protegen derechos de niños de población vulnerada en forma directa. Porque ustedes sabrán que hay asociaciones civiles y fundaciones, a veces creadas por las propias empresas, que tienen otras tareas o que generan climas de negocios o que protegen a profesionales o le generan, generan una defensa de servicios profesionales. Bueno, distintas. Pensemos que las bolsas de comercio son asociaciones civiles también. Así que no, en eso está muy claro en ambos proyectos, que además forman parte de una serie de proyectos que conforman una agenda legislativa de las organizaciones sociales que nuclea en nuestro país tanto a Farco, a las radios comunitarias, como al Movimiento Chicos del Pueblo, como a redes de Casas del Niño, es decir, una serie de organizaciones cuya naturaleza específica no está contemplada en la legislación argentina. Tengamos en cuenta que nuestra legislación, que es decimonónica, que es de finales del siglo XIX, es un tipo de legislación que o piensa en los individuos en forma de personas, o piensa en personas jurídicas casi siempre empresarias. De hecho, los registros donde nosotros nos registramos, como en la IGJ, en la Inspección General de Justicia, nuestros registros de personas jurídicas, nos ponen en el mismo registro que a las SRLs o a las SA. Por eso nosotros estamos peleando por la creación de un Instituto Nacional de la Organización Popular, peleando por la creación de institutos provinciales de la organización comunitaria o popular que permita tener registro propio, reconocer nuestra propia naturaleza y pelear por esa naturaleza específica de nuestras organizaciones. Insisto, aquellas que generan, que surgen de la vocación solidaria de nuestro pueblo. Claudia, que tengas buen día, ¿eh? Buen día a ustedes. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y ahora el Expreso Farco hace una parada en San Juan. Allí parece que ser artista callejero o ser artesano o simplemente ser joven fuera sinónimo de ser delincuente. Con esa mentalidad actúa el Estado provincial a través de su policía, que persigue, que acosa y que encarcela. Se llama criminalizar, una palabra que se aplica a los pobres y nunca a los poderosos. Se viene nuestro compañero Claudio Rodríguez desde la radio comunitaria La Lechuza. Hola, audiencia del Expreso Farco. Los y las saludamos desde San Juan y los invitamos a escuchar esta pieza radial que trata sobre la criminalización de la cultura popular. Desde acá adentro se hace lo que se puede. Lamentablemente, nuestra provincia cuyana no es un lugar grato para los artistas callejeros e independientes que colorean y musicalizan las calles. Pasa que la policía, por orden del Ministerio de Gobierno, persigue y encarcela a los y las que se animan a tirar una clava, participar en una murga o simplemente tocar algún instrumento musical en la calle. Sobre esto estuvimos hablando con el músico, murguero y militante de la cultura popular sanjuanino, Paolo El Chato Ligut. Bueno, en principio es el repudio contra los abusos y la represión policial que sufrimos a diario, tanto artistas callejeros como los distintos sectores de la sociedad civil. Dejar claro en parte que el accionar del procedimiento policial en San Juan, con clara directiva y clara línea del ministro de gobierno, el procedimiento atropella lo que nosotros entendemos como el Código Civil, en primer lugar, y segundo, creemos que lo que se busca con este tipo de acciones es criminalizar tanto el arte, la cultura, como criminalizar la juventud y al fin y al cabo criminalizar la pobreza. Estamos algo parados, solo algo parados, un poco despojados, pero nunca aflojamos. Nosotros siempre tocamos, desde acá adentro se hace lo que se puede, todo se vende en el centro. En este contexto, los grupos de chicos que se reúnen en espacios públicos, tales como el Parque de Mayo y las plazas departamentales, para ensayar murga o actividades vinculadas con otras manifestaciones artísticas, atraviesan graves padecimientos por la amenaza policial. Todo esto es enmarcado dentro de una política represiva que tiene por finalidad amedrentar a la juventud y a todo aquello que se mueva, aunque sea un poquito, de la cultura hegemónica que promueven las clases dominantes. El arte desciende, cinco gringos cantando y las mentes matando. La única manera de cambiar esta situación es modificando el código de faltas y derogando la figura jurídica que encasilla a los artistas del campo popular bajo la tipificación de disturbios en la vía pública y ruidos molestos. Bueno, concretamente venimos harán tres años que empezamos, que el fenómeno de la murga porteña se instala en San Juan. En primer lugar, fueron una de las primeras situaciones en las que salíamos nosotros para carnaval. Y nosotros desarrollamos nuestras actividades en el Parque de Mayo. Los primeros cruzamientos con la policía fueron porque querían corrernos de nuestro espacio, porque la figura de código contravencional que corresponde a nuestra actividad es disturbio en la vía pública y es molesto. Entonces, teniendo el marco jurídico que avala el procedimiento, tenían el respaldo para poder corrernos de nuestro lugar de ensayo. Más tarde, con los soñados del Parque de Mayo, nosotros también decidimos ensayar en el parque por una cuestión de comodidad, porque creíamos que en el parque iba a ser más fácil poder desarrollar nuestras actividades, y sufrimos persecución policial. Cada uno de los compañeros nuestros de nuestra murga no puede ir al parque, por ejemplo, porque tienen pedido de captura. De repente hay algunas causas que ni siquiera porque aparecen, en primer lugar, y después de todo el procedimiento de manera violenta. Nosotros entendemos lo que está pasando como violencia institucional cada vez que nos quieren levantar por averiguación de antecedentes, totalmente legítimo. averiguación de antecedentes no debería estar más de unos minutos, y ellos con la excusa de averiguarnos los antecedentes nos tienen a las 11, 12 horas metidos adentro del calabozo, nos llevan al médico legista, nos encierran en un calabozo, cosa que tampoco se puede hacer, compartiendo celda con personas que tienen alguna causa por delincuencia, por algún delito, y nosotros compartiendo en la misma celda. Pero a pesar de todo lo que les contamos, el movimiento murguero y los artistas populares en San Juan siguen en pie, creando y multiplicándose por todo nuestro territorio. Un saludo a las radios comunitarias del país, y este fue el reporte de Radio Comunitaria La Lechuza para el Expreso Farco. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y así como en San Juan hay artesanos, en otros lugares del país también muchas personas tienen a esta actividad que es arte y también trabajo como su sustento cotidiano. Por ejemplo, en Cosquín, la capital nacional del folclore, los artesanos viven su primavera en los días del tradicional festival. Pero, ¿qué pasa el resto del año? Y sobre todo, ¿qué pasa con los artesanos que viven en Cosquín y que están luchando por un lugar acorde para poder trabajar el resto del año? Se viene nuestra compañera Emilce Romero Gilman desde Radio Inédita. Durante los meses de verano, Cosquín es sinónimo de folclore, de fiesta, de encuentro y de cultura. En el río, en las calles céntricas, en una peña, en la plaza, en los barrios, en los puestos de artesanos. ¡Qué coloridas ferias calmen la histeria de la ciudad! Desde hace 49 años, en el marco del Festival Nacional de Folclore, se realiza la Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular Augusto Raúl Cortázar, con una anuencia importante de artesanos argentinos y latinoamericanos, sobresaliendo la participación de pueblos originarios de todas las provincias. Todos artesanos de marcada trayectoria y experiencia, quienes representan a las distintas regiones culturales y a las tradiciones de todo el país. Tengo trabajo, soy artesano, dispuesto a modelar con cientos de manos el rumbo. Sin embargo, la realidad para los artesanos locales es muy distinta. Dedicados a la cerámica, el tejido, la madera o el tallado en piedra, creadores con cuero, asta, metales, textiles y otros materiales deben lidiar todo el año por no tener un lugar específico asignado para la exposición y la venta. Es el lugar típico en el que sabes que siempre vas a encontrar a los artesanos de tu ciudad. Desde hace muchos años, los artesanos de Cosquín, algunos denominados los independientes, otros miembros de la cooperativa Mauta, solicitan la creación de un espacio exclusivo para la feria. Tenemos que andar todos los días rogando, yendo al Consejo Deliberante, que por favor nos dejen un lugarcito. No tiene que existir más eso. Una feria con predio asignado, con instalaciones aptas, con una ubicación que permita recorridos, paseos y visitas de los vecinos y los turistas. Todos los años, en varias ocasiones, deben solicitar permisos y extensiones de esos permisos para armar la feria en la plaza central denominada San Martín. Yo soy artesano del lado de los independientes. Parte de la cooperativa está trabajando incansablemente para lograr que el artesano tenga su espacio, que no ande rogando espacios al ejecutivo. Porque nosotros, yo le comento una cosa, nosotros dejamos de ser aquellos manteros que tiraban una frazadita en el pasto y vendían chucherías. El artesano hoy es una pyme familiar. El artesano hoy le da trabajo a su familia, a su padre, a su madre, a la esposa. Trabajamos como si fuésemos una pyme familiar. Además, el artesano tiene una relación directa con cultura, porque estamos exponiendo lo que nosotros fabricamos en Cosquín o en cualquier lugar de las ciudades, cualquiera ciudad. Además de eso, nosotros tenemos relación directa con turismo. Usted imagínese una cosa, viene una familia en un vehículo, llega a la Plaza San Martín, la mira vacía, mira y se van. Miran una carpa con artesanía, frenan, bajan, y aunque no nos compren a nosotros, hay un kiosco enfrente, le compra una golosina, compra una gaseosa, un agua, lo que sea, ya estamos generando que Cosquín, aunque sea un poquitito de ingreso, vaya ahí. María José Shorten, presidenta de la cooperativa Mauta, explica que los artesanos necesitan un permiso indefinido, además de las carpas de las que dispone la Secretaría de Cultura. El grupo que hace la plaza, o sea, de tanto la cooperativa como el grupo de artesanos independientes, hay mucha gente que carece de la instalación conveniente que puede llegar a ser una lona, y bueno, eso les imposibilita poder desarrollar la actividad. Y con la posibilidad de las carpas, bueno, es una situación que beneficia a todos para poder seguir trabajando. La artesana sostiene que los tiempos que brinda el municipio para realizar la feria son muy cortos y aclaró que los artesanos buscan mayor continuidad y permanencia en la plaza. Los permisos que otorga Cultura son permisos de plazos muy cortos, desde un fin de semana para el otro. Y eso hay veces no le posibilita al artesano o al manualero generar un stock de mercadería. Entonces es que los permisos sean más extensos, lo cual ellos o los artesanos ya puedan prever, digamos, poder permanecer en la plaza con un stock de mercadería determinado. Nosotros vendemos nuestros propios productos, somos productores de nuestras propias cosas que vendemos. Y además, si eso fuese poco, nosotros inyectamos el dinero que ganamos en el mismo Cosquín. O sea, tenemos 5 o 6 cosas distintas a cualquier comercio de la ciudad, que son revendedores, y inyectamos el dinero acá en Cosquín. ¿Por qué? Porque necesitamos lana, necesitamos hilo, necesitamos herramientas. Es decir, tenemos una gama impresionante de cosas favorables a Cosquín. Y eso, el Ejecutivo Municipal, sea quien sea que esté, tiene que comprenderlo. Y nosotros tenemos que andar dejando de rogar un espacio que le traemos atracción turística y cultural a la ciudad. En la Feria Local de Artesanías podríamos encontrar las respuestas a la necesidad de un lugar recreativo y de esparcimiento combinado con el trabajo y generar un atractivo y servicio turístico también. Para el Expreso Farco, desde Radio Inédita en Cosquín, lo saluda Emilce Romero Gilman. Tengo trabajo, soy artesano, dispuesto a modelar con cientos de manos el rumbo. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Y vamos ahora a la hermosa provincia de Tucumán. Allí están las madres del pañuelo, pero del pañuelo negro. Mujeres que luchan contra lo que la mayoría no quiere luchar. Una droga como el paco, que destruye, que consume y que mata a muchos jóvenes tucumanos. Y aquí, otra vez, la policía es parte del problema y no de una posible solución. Una historia que conocemos en todo el país gracias a nuestros compañeros del colectivo de comunicación popular La Palta. Que nosotros no sabemos directamente qué es lo que ellos sienten para que lo consuman tanto, pero si vos lo vas a ver, están desnutridos, están locos. Se empiezan a cortajearse los brazos, el pecho, por... Mira, se están matando entre ellos. Y nadie hace nada, nadie dice nada, se están matando los chicos, se están muriendo, se mueren por sobredosis, se mueren para ser perros, los tranzan, los están matando, los violan. El viento me cogió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños. Se llamaron al principio Madres de la Esperanza. Todavía creían. Después, cuando la realidad se empezó a poner cuesta arriba, fueron las Madres Unidas por la Vida. Y cuando la muerte empezó a entrar en sus casas y a llevarse lo que más querían, fueron entonces, como lo son hoy, las Madres del Pañuelo Negro. Y cuando han vuelto, se han dado con que Cristo estaba con él. Estoy tomando con alguien, estoy solo, tampoco he hecho preguntas, ¿no? Es como que mi hijo se ha matado y ahí se terminó todo. De ahí salgo yo con madre del pañuelo negro. Al tercer día de que entierro a mi hijo, salgo a la plaza. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en la chimenea, del fuego abrazando el árbol. La Costanera Norte fue un asentamiento que creció al margen del río Salí, especialmente cuando la dictadura de Onganía cerró 11 ingenios azucareros en 1966. A ese barrio llegó el Paco de la mano de la crisis del 2001. La pasta base, desecho de la elaboración de la cocaína, se corta con virulana, con bicarbonato, hasta con veneno para ratas. Él era un hombre que directamente no iba con buena intención, iba, te daba una moneda, ya le decía guardame este paquete, y a que le decía lo mismo, y así que no, hasta que se empezó a extender. Ya empezó a abrir el comercio, que ya le daba uno a otro, y ya cuando han empezado a ver la plata, ya se han empezado a instalar, hasta que se ha hecho raíces por todos lados, ¿no? Llevo conmigo, que siempre llevo. Las madres habían visto el efecto de la droga en el barrio, pero el Paco era algo distinto, más venenoso, más adictivo. Lo vieron consumir desde adentro a sus hijos hasta transformarlos en desconocidos. Sabes que a veces cuando lo veíamos, los chicos que fumaban el porro y que se largaban a reír, que estaban alegres, para nosotros era como, se puede decir, como una gracia que hacían ellos. ¿Por qué? Porque nosotros, la ignorancia nuestra. Claro, decíamos, ¿qué íbamos a pensar que le iban a hacer tanto daño? Han empezado en el barrio con el pocillón. ¿Con el pocillón? ¿No? Pero todos los chicos que consumían pocillón ahora también. ¿Han dejado todo? Solo, nadie le ha dicho cómo van a dejar nada. Son padres de familia, tienen su trabajo. No digo que tienen trabajo del gobierno, no. Tienen un carro, se salen a revocarse, pero ya no se drogan. Me dijo que recordaba que en realidad él lo quiso, a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Las soluciones quedan tan lejos como esos hijos que se van escapando de su propio cuerpo. La única clínica de rehabilitación pública, Las Moritas, existe desde el 2009, pero las madres advirtieron desde el comienzo que las condiciones para entrar ponían más trabas que oportunidades. Una de, por todos los chicos, por ejemplo, una de las pautas de Las Moritas es que no pueden tener causas. Cuando nuestros hijos, ¿sí? Lo mínimo que puede llegar a tener un chico es contravención. Tenencia de droga, robo. Después de habernos robado todo en la casa, yo hoy es como que estoy empezando a poder comprar mis cosas, porque mi hijo a mí no me dejó absolutamente nada. Internan a un chico sin causa es imposible. Aparte, Las Moritas es una clínica terapéutica, no es terapéutica psiquiatra. Si hablamos de una clínica psiquiatra, la única clínica psiquiatra que tenemos en Tucumán es la clínica Corbalán, que hay que pagar aproximadamente entre 3.000 y 5.000 pesos mensual. Era un fantasma, ese viento tejió sus babas, el diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. Y así como la rehabilitación parece un derecho ajeno, el trabajo realizado desde los organismos oficiales en la Costanera hace poco para revertir la situación. Hasta la policía, esa que debería comprender, contener y combatir, se percibe como un cómplice, un partícipe necesario en el caos que el Paco ha sembrado en el barrio. De la policía hemos perdido esperanza, porque es como darle, como que ahora estamos hablando con usted, vaya, le cuente a otro y otro pues cuente a otro, pero decía, ah, sí, las fulanas lo han dicho eso. Y la policía es lo mismo. ¿Quién dice la madre del pañuelo negro? ¿Quién ha contado esto? ¿Cómo saben de los allanamientos? Gracias a la madre del pañuelo negro, dice, la detenida a fulano, están en sí, es mentira, porque vienen a hacer allanamientos. Y ya está saliendo el tranza que vienen, ¿por qué? Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre, ha de luchar para conseguir los clavos. En la Costanera todo juega en contra. Entre la escasez de recursos y la poca voluntad oficial, las madres sienten que están perdiendo la batalla. Pero así todo, no descansan ni se rinden. Ante el silencio, las madres gritan. Ante el dolor, las madres marchan.